Bien, Matías, se logró la excarcelación de Fausto y de Lautaro en este momento, a estas horas de la noche aquí en el Juzgado Federal. Contanos cómo fue este proceso y cómo lograron liberarlos. Bueno, la excarcelación había sido pedida por la doctora Sonia Ivanov, que es la defensora de los chicos. Y bueno, el juez Villanueva hoy la otorgó la excarcelación, imponiendo una caución de 10.000 pesos por cada uno de los detenidos, caución que fue aportada por un tercero, y eso hizo posible que en el día de hoy hayan sido excarcelados. ¿Se conoce quién es el tercero que aportó la fianza? Es una persona que no quiso dar su identidad. ¿Qué tipo de restricción tienen en sus movimientos? Ellos ahora tienen la restricción de que tienen que ir una vez por semana a firmar a la delegación de la Policía Federal de donde fijaron su domicilio. No pueden acercarse a menos de 500 metros de la recuperación del loft de la zona de Villa Mascardi, salvo para transitar por la ruta, porque queda menos de 500 metros del loft. Y si quieren salir del país tienen que avisarlo con 3 días de anticipación, y solamente eso. ¿Cuál es la carátula en la que están imputados? Ellos están en la causa, todavía no están imputados, ellos están en la causa de que está caratulada NN sobre muerte dudosa. Y si no están imputados, corregime en condición de qué están. No, bueno, ellos después de la declaración indagatoria quedaron a disposición del juez hasta que se investigue y se determinen las causas de la muerte de Rafael Nahuel. ¿De ese hecho no tienen ningún cargo? No, por el momento no, está en etapa de investigación. ¿Pudieron declarar ellos? Ellos declararon en forma indagatoria hace 2 días ante el juez Villanueva. Es decir, ellos no pueden llegar ahora al lugar, a la toma Villa Mascardi, no pueden estar en esa zona. A la recuperación no pueden, una de las restricciones de la excarcelación es que no pueden acercarse a menos de 500 metros. El estado de salud de ellos, porque estaban en una huelga de sólidos, ¿no? Sí, ellos estaban haciendo una huelga de sólidos desde hace 3 días, habían bajado de peso considerablemente, sobre todo Fausto. Estaban de ánimo, tenían un ánimo regular, bueno, y ahora que quedan en libertad, están mucho mejor. ¿Y Lautaro había sido golpeado además? No lo sabemos todavía. ¿El trato de la PCA en general, qué te comentaron? Todavía no he hablado en privado con ellos. ¿Esto implica un avance para los reclamos que venían manteniendo ustedes, digamos? Significa un avance en el sentido de que la detención la considerábamos que era arbitraria, porque ellos lo único que hicieron es bajar a la persona que estaba gravemente herida, que después lamentablemente falleció, en un acto que, más que para imputarlos como sospechosos, sería como para felicitarlos, no lo que hicieron. En Buenos Aires los medios presionan mucho al juez. ¿Vos pensás que lo siguiente del juez es esto? Habría que preguntárselo al juez. En algún momento se planteó que no quería investigar en el sector porque había quedado liberado. ¿Algo de esto hubo? Habría que preguntarle al juez. ¿Hubo algún acuerdo firmado para que no entrara en el lote? ¿El juez? No. ¿Está descartada la posibilidad de que avance un pedido de desalojo o un desalojo ahora en el lugar? Eso lo tiene que resolver el juez, pero entiendo yo que mientras se esté desarrollando la mesa de diálogo interdisciplinaria que se está desarrollando en estos días, no debería suceder. ¿La mesa del diálogo influyó en esta excarcelación? Espero que sí, porque es un canal importante que se abrió. En un conflicto que se tiene que resolver dialogando por la vía pacífica y no de la forma en que falleció Rafael.